Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Buenos días, queridas auditoras y auditores. Este es de domingo a domingo sin restricción, como siempre por las ondas amigas de Radio Nuevo Mundo y su cadena de emisoras. También puedes, por supuesto, sintonizarnos por internet utilizando nuestra aplicación. Les habla Patricio Palma, conductor de este programa en el día de hoy, y me acompaña Javiera Reyes en el estudio principal de la radio, ya que nuestros otros panelistas habituales han desaparecido. Yo no sé si, y espero que no hayan tenido ningún inconveniente personal. Como eso es lo menos probable, deseémosles entonces un merecido descanso, una buena celebración de lo que puedan estar celebrando. Vamos a acompañarlos nosotros en este día 2 de diciembre del año 2018, cuando ya termina el año, y si ustedes se fijan, todas las empresas vendedoras de juguetes, ropa, electrodomésticos, electrónica y otros están haciendo sus propagandas para que se compren regalitos de Navidad. Regalitos que antes eran muy sencillos, pero que cada vez se hacen más complejos y acaban con el presupuesto de las familias, que, como se informaba en el día de hoy, alcanza a la módica suma de 190 mil pesos mensuales por familia chilena, lo que no es poca plata, ¿eh? No es poca plata, Javiera, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que no es poca plata. Yo quisiera saludarlos a todos, a todas, en este primer domingo del mes de diciembre, donde ya el calor se hace sentir habitualmente en la región metropolitana. Sabemos que también en el resto del país hay zonas que viven este calor. En algunas otras tienen un clima más variado, menos caluroso, pero al menos el sol se hace sentir, así que también muy cariñosamente desearles que se cuiden, porque es importante poder cuidarse de los rayos solares. Así que efectivamente hoy día estamos con Patricio conduciendo este programa en una semana que ha estado marcada por variados temas. Donde, bueno, en puntual han seguido habiendo vuelcos en el caso Catrillanca. Más que vuelco, se han ido conociendo y estableciendo algunos hechos de forma más clara. Bueno, y hay efectivamente muchas informaciones para la semana. Partamos por lo internacional, tal vez, para contarles, ¿no?, que en América Latina hay una ola de entusiasmo porque ayer asumió Andrés Manuel López Obrador, el conocido como AMLO, en su calidad de presidente de la hermana República Mexicana. Y hay tremendas expectativas en los pueblos de América Latina, en particular de América Central, por lo que puede significar este ascenso de López Obrador después de varias campañas al gobierno. No la tiene fácil Andrés Manuel López Obrador, pero él ha anunciado que no va a dejar pasar esta oportunidad. Y de hecho ya ha iniciado sus movimientos en el plano interno e internacional. Le deseamos, por cierto, al pueblo mexicano la mayor de las suertes en este periodo que inicia, que pudiera estar marcado por una disminución de la criminalidad en la hermana república y un mejoramiento de condiciones de vida para tantos sectores mexicanos que lo pasan mal debido a la injerencia permanente de los Estados Unidos en la economía mexicana. Y en esa misma dirección, bueno, acaba de terminar la reunión del G20 en la República Argentina, una reunión a la cual, como ustedes saben, se congrega a los más importantes dignatarios de los principales países del mundo. Bueno, el 85% del Producto Bruto Mundial es generado por estas 20 naciones que integran el G20. Pero además del Producto Bruto están las cifras del comercio que hacen que estas economías sean realmente muy significativas. Y se reunieron en Buenos Aires y, aparte de los chascarros que se fueron conociendo en la semana por fallas increíbles de la diplomacia argentina, preocupa, yo creo, a todo el mundo que esta reunión haya terminado con un acuerdo muy deslavado de una tregua comercial de 90 días entre China y Estados Unidos. La verdad que cuando un país ya lleva en guerra comercial casi un año, como es el caso de Estados Unidos, una tregua comercial de 90 días no ayuda mucho. Y no hubo ningún acuerdo significativo, como se esperaba, en orden a fortalecer el libre comercio de los países, que está siendo cada vez más entorpecido por esta nueva política norteamericana, que preocupa al mundo. Pero a Trump parece no importarle mucho, y aparte de hacerle un tremendo desaire al presidente Macri de Argentina, de dejarlo hablando solo y tirarle el micrófono, el audífono por la cabeza, simplemente tuvo una actitud indiferente frente a los planteamientos de tantos pueblos del mundo. Digamos que los accidentes diplomáticos de la G20 fueron notables, hicieron que el presidente de Francia tuviese que saludar a los auxiliares de transporte en el aeropuerto porque se atrasó la vicepresidenta, no llegó a buscarlo a la hora, y tuvo más repercusión entonces diplomáticamente la llegada del presidente Piñera que la del propio presidente Macron. La primera ministra alemana, Angela Merkel, tuvo un problema de aviación y llegó al día siguiente. En fin, fue accidentada esta conferencia del G20, a la cual Chile fue invitado por primera vez y, claro, hizo un planteamiento en defensa del libre comercio. Pero, claro, en medio de esos enormes tiburones, la presencia chilena no fue uno de los puntos más significativos. Eso creo que en el plano internacional es lo más importante, aparte del conflicto entre Ucrania y Rusia, que puede y ha generado un movimiento militar que podría comprometer la paz en ese sector del mundo. Esto es bastante delicado, de hecho impidió la reunión anunciada entre Putin y Trump en el G20. Rusia pertenece al G20 también. Así que son acontecimientos que están ocurriendo y que muestran que el cuadro internacional en el cual se tiene que mover Chile continúa siendo complejo. ¿Cómo lo ves tú, Javiera? Sí, yo veía ayer unas imágenes en las noticias de cuando está asumiendo, o va camino en realidad, hacia el Palacio de Gobierno López Obrador. El Zócalo, que se llama esa parte de la Ciudad del México, pero con una multitud, no cabía ni un solo alfiler más. Y la verdad es que fue llena de esperanzas el poder observar este tipo de situaciones, que un gobierno de carácter progresista tenga la posibilidad de conducir un país tan importante como México. Y lo respecto al tema del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, esto empieza a regir desde el 1 de enero. Esa es la fecha que comenzaría. Y aquí no es que se vayan a eliminar los aranceles que ya se pusieron. Lo que en el fondo pasa es que no se van a aumentar una serie de aranceles que estaban previstos para comenzar desde esta fecha. Pero claro, no hay una resolución o un desenlace todavía de esta guerra comercial que ha sacado hartas ronchas y donde, bueno, también ha afectado todos los análisis económicos o proyecciones que se hacían aquí en nuestro país, sobre todo a raíz de que China es nuestro principal comprador de cobre, y como nosotros vendemos el cobre sin procesar, todo lo que pase con el precio del cobre obviamente afecta mucho la economía chilena. Entonces, por ahí hay un canal importante para nuestro país, y eso sin duda ha sacado hartas ronchas a quienes les interesa o les preocupa generar esta sensación de que hay estos supuestos tiempos mejores, ¿o no? Bueno, yo creo que esto que tú señalas, Javiera, es tremendamente importante y ayuda a que nuestros auditores y auditoras tal vez conozcan un poco más o comprendan un poco mejor la relevancia que tiene para un país tan pequeño como el nuestro, tan al fin del mundo, como se acostumbra a decir, lo que ocurre de repente con decisiones que toman las grandes potencias, ¿no? Porque efectivamente el interés norteamericano es debilitar la economía china, y a través de la colocación, la fijación de aranceles para sus productos, bloquear importaciones chinas a Estados Unidos, o sea, bloquear exportaciones chinas a Estados Unidos, con lo cual la industria china sufre el efecto de esos aranceles y exporta menos. Si exporta menos, el país China crece menos. China es un país que tiene una enorme capacidad exportadora mundial. Todos lo sabemos aquí en Chile. Los productos hechos en China invaden toda nuestra despensa, nuestros hogares, nuestros armarios, etcétera. Entonces, claro, cuando Estados Unidos le fija estos tremendos aranceles a China, lo que hace es jugarse por impedir que China continúe creciendo al 7% anual que lo caracterizó durante tantos años. Hay que pensar lo que significa un 7% anual durante 10 años, ¿no? Eso significa más que duplicar el producto, ¿no? Y China, si Chile creciera, fíjate, si Chile creciera al 7% durante 10 años, entonces el ingreso per cápita promedio serían $40,000 per cápita y no $20,000 per cápita. Así creció China. Y ese crecimiento está siendo bloqueado por la guerra comercial norteamericana. Y si bajan la producción, compran menos cobre, como señalaba Javiera, y si compran menos cobre, el que paga el pato es el pobre chileno, que lo único que vende es cobre. Hay, respecto a China, datos muy interesantes desde el punto de vista de cómo han logrado sacar a millones y millones de personas de la pobreza, justamente con este crecimiento sostenido que han tenido durante muchos años. Yo creo que eso es algo que hay que mirar con harta atención, sobre todo para países que tenemos un alto componente de desigualdad. Bueno, lo hemos conversado largamente en otros programas, pero donde efectivamente la pobreza, y la pobreza medida en muchas dimensiones en Chile, sigue siendo parte importantísima de nuestra realidad. Yo quería dar un vuelco desde el tema internacional a un par de asuntos que han pasado aquí en nuestro país. En eso está toda esta ida de sectores, bueno, en realidad no de sectores, de la derecha propiamente tal, al Tribunal Constitucional a raíz de el protocolo por objeción de conciencia. La verdad es que llama mucho la atención porque en primera instancia acudieron a este tribunal con un discurso que tenía que ver mucho más con temas valóricos, los comillas temas valóricos, por supuesto. Pero hoy día vemos cómo estos sectores se han aferrado firmemente a la idea de defender la posibilidad de que ciertas instituciones de salud puedan funcionar bajo los valores que ya funcionan. Entonces, en el fondo, lo que están planteando es que aquí habría una supuesta transgresión de estas organizaciones entendidas como grupos intermedios, y que por tanto a lo que voy es que hubo un cambio de estos temas supuestamente valóricos a lisa y llanamente poder defender el manejo de las instituciones privadas de salud y el cómo éstas reciben recursos. Finalmente, aquí hay una discusión donde se terminan defendiendo los intereses de particulares dueños de clínicas y no el derecho de las mujeres de poder acceder a un derecho adquirido, muy importante. con la mayor cantidad de posibilidades y de libertad en el ejercicio de aquel derecho, que a mi parecer es uno de las situaciones más emocionantes que ha tocado desde la lucha social en términos de conquista. Fue el tema de los tres causales, uno de los fenómenos, por decir así, más intensos y emocionantes, cuando estuvimos ahí afuera del Tribunal Constitucional esperando a ver si nos votaba o no nos votaba la ley. Pero bueno, hoy día nos seguimos enfrentando a distintos problemas, antes llamados supuestamente valóricos, pero hoy día en realidad se devela y queda clarísimo que lo que se está defendiendo es el interés corporativo de ciertas instituciones que no quieren dejar de perder ni un peso ni ver afectados sus grandes negocios de clínicas privadas. Bueno, como ocurre muchas veces, Javiera, ¿no? Detrás de las grandes palabras, de los discursos elocuentes de los próceres de la derecha chilena o de los sectores más conservadores, lo que se oculta no es una pretendida posición de principios, por supuesto, ¿no? O valores, sino que en realidad lo que hay lisianamente es el afán de conservar un privilegio, y en este caso un privilegio económico, que significa la posibilidad de que las clínicas privadas levanten la objeción de conciencia, pero continúen por otro lado recibiendo los honorarios correspondientes por parte del servicio del Estado. Entonces, el llamado, por cierto, es a defender esta conquista social y política de las mujeres, más que valórica, aunque tiene un contenido, si se quiere, también ético. Por eso digo, supuestos ético, temas, ¿no? Valóricos. Y por lo tanto, en ese sentido es valórico. Pero lo que pasa es que a través del concepto de valores, no sé, tú lo conoces muy bien esto, Javiera, se trata de bloquear el carácter social y político, y en algunos casos de clase, de estos problemas, ¿no? Entonces, se hace la objeción de que, bueno, pretendidamente estos problemas no serían, tendrían un carácter totalmente transversal, y haciendo abstracción de que afectan generalmente mucho más a los sectores más pobres de la sociedad que a los sectores más acomodados. Entonces, bueno, eso es. Tiene un componente de clase, hay un sobre todo el tema de mujer, de las mujeres, muy marcado, muy importante. Bueno, esperemos obviamente que se defienda los avances conquistados. Bueno, y nos avisa la producción que tenemos en línea a un primer invitado de este programa, y nos referimos al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Jaime Mulet, que representa un distrito con comunas del norte, llamado Norte Chico, para diferenciarlo del Norte Grande, y comunas tan importantes como Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla y Vallenar, es decir, el distrito 4 de la tercera región de Atacama. Y Jaime Mulet ha tenido la gentileza de aceptar nuestro llamado, y entonces vamos a conversar con él hoy día. Sí, nos dicen que a nuestros auditores en Diego de Almagro pueden sintonizar la 95.1 FM, en Copiapó pueden sintonizar la 96.9 FM y en Vallenar la 96.7 FM, para todos los auditores ahí de la tercera región de Atacama, en el distrito número 4 de nuestro país. Diputado Jaime Mulet, buenos días. Le damos la bienvenida en este programa de Domingo a Domingo Sin Restricción. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Bien, bien. Diputado, vamos a hacerle una primera pregunta por un hecho político que ocurrió en la semana, que ha causado alguna significación, no ha tenido alguna significación, sobre todo en los partidos de oposición. Se anunció el resultado de conversaciones entre el Partido Comunista, el Partido Progresista y el Frente Regionalista Verde Social, que usted preside, encabeza, para crear un bloque o pacto de unidad política. Y esto aparece como algo muy importante en un momento en que hay cierta dispersión de la oposición para enfrentar lo que son las políticas del gobierno Sebastián Piñera. ¿Podría comentarnos su visión respecto de estas conversaciones? con el mayor agrado. Sí, la verdad es que hemos estado desarrollando, establecimos allá una coordinación, un bloque todavía, pero sí una coordinación entre los tres partidos. Hemos tenido varias conversaciones de directiva a directiva con el PC, particularmente con el presidente, con Guillermo Teller, con Daniel Núñez, jefe de bancada, con quien además nuestros cuatro diputados que tenemos en la Cámara, incluyéndome, trabajamos muy bien. Y tuvimos una reunión formal ya junto también a al presidente y al secretario general del Partido Progresista, Camilo Lagos y Jonathan Díaz, más el presidente del PC, Juan Andrés Lagos y Daniel Núñez. Y establecimos el compromiso de asumir una coordinación, poniéndonos de acuerdo en determinados temas. Estamos trabajando un documento incluso, y en la lógica también siempre de generar un acuerdo amplio y sin vetos entre toda la oposición. Nosotros reconocemos diferencias con el PC, diferencias con los progresistas, pero obviamente formamos parte del mundo del progresismo de nuestro país, y nos interesa que formemos un acuerdo amplio, sin exclusiones, no solo con mira a los próximos eventos electorales, ya que ir dividido genera consecuencias electorales negativas, sino que también para enfrentar los distintos proyectos de ley que hoy día están en el Parlamento y que son tan importantes y complejos, y requieren una mirada común de la oposición, y yo diría una mirada común sin exclusiones. Yo creo que en eso, particularmente con el PC, hemos sido muy partidarios de un acuerdo amplio, y yo creo que por eso hemos sintonizado muy bien y colocándonos de acuerdo en tema, entendiendo que somos partidos diversos y que tenemos quizás nosotros más de centro izquierda y el PC más de izquierda, pero existe la voluntad de trabajar aspectos comunes, como ya lo estamos haciendo, por ejemplo, con el tema del litio, en donde en la Cámara hemos trabajado juntos todos los proyectos que hay de acuerdo para oponernos, buscar la manera de anular, de dejar sin efecto el acuerdo CQM con Corfo, en el proyecto de ley que presentó el propio PC hace algún tiempo atrás para la Empresa Nacional del Litio. En fin, en todas las actividades, algunas protestas y seminarios, encuentros, que estamos trabajando en ese tema, en el tema del cobre también tenemos coincidencias, y la verdad es que hay más coincidencias que diferencias, y por eso que estamos construyendo, diría yo, un acuerdo. También para no aceptar ser excluidos, porque muchas veces hay grupos, como todos los conocemos, incluso lo que fue la Concertación en algún momento, parte de la Nueva Mayoría, donde se busca establecer acuerdos con exclusiones, y en eso no estamos de acuerdo. Sí, también queríamos preguntarle, a raíz de este famoso concepto de la sequía legislativa que se hizo presente en el Congreso, cómo ha evolucionado esto, sobre todo en relación a que ahora aparecieron una serie de proyectos de ley que son de corte importante para las personas de nuestro país, como lo son la reforma previsional planteada por el gobierno de Piñera, la reforma tributaria, que bueno, la verdad tiene más de contrarreforma, junto con saludarte, Jaime. Javiera Reyes te plantea la pregunta. Muchas gracias, Javiera. Y mira, bueno, yo creo que el gobierno está haciendo su juego, y tiene derecho a hacerlo, digamos, y está planteando y avanzando en sus temas. El punto es que quienes formamos la oposición, incluso en la Cámara de Diputados tenemos mayoría, y una mayoría clara que permitió tener una administración de la Cámara, la presidencia en todas las comisiones, por ejemplo, la presidencia y la mesa de la Cámara. También tenemos que hacer nuestro propio juego, digamos, y defender la postura, ya que es un gobierno que tuvo mayoría en lo presidencial, pero no tuvo mayoría en el Parlamento, y la ciudadanía optó por un Parlamento mayoritariamente de oposición, que es donde estamos. Yo creo que este es un proceso que viene a tiempo, donde se evidencia también en la nueva mayoría que existen diferencias que no se han resuelto. Entonces uno ve de alguna manera cómo algunos partidos más bien han sido condescendientes con el gobierno en algunos aspectos, algunos partidos de oposición, y se produce una división, y una división que obviamente genera consecuencias políticas y consecuencias legislativas. Ahora, mi impresión es que la reforma tributaria es madureza. Creo yo que ahí se puede lograr una buena coordinación de toda la oposición en orden a no ceder en aspectos fundamentales que impliquen un retroceso, sobre todo en la idea propuesta en la reforma tributaria de disminuirle los impuestos a las empresas más ricas, digamos, a las empresas, lo que busque el gobierno, con la terminación de la desintegración que se aprobó durante el gobierno de Bachelet. Y de esa manera complica, obviamente, diría yo, aprobar esta reforma, como viene, y yo creo que va a haber un acuerdo amplio en el Congreso, al menos en algunos de los aspectos de la reforma, diría en los principales, y creo que ahí hay una buena cosa. Respecto de la reforma previsional, creo que está recién desarrollándose la discusión. Para ser honesto, es una reforma parecida, en esto voy a ser muy franco, a la que mandó Michelle Bachelet, que obviamente tiene unas diferencias importantes, digamos, pero la otra reforma planteada en el gobierno pasado tampoco ha sido un cambio sustantivo del sistema de AFP. Más bien introducía elementos de solidaridad que son muy importantes, que esta no tiene, pero tampoco era una gran transformación. Y yo creo que está recién desarrollándose el proceso legislativo, y creo que nos va a tener durante todo el próximo año en discusión, y yo creo que ahí vamos a tener que ponernos de acuerdo en aquellos aspectos que donde la oposición puede tener obviamente una unidad lo más amplia o completa, diría yo, en donde yo creo que estamos convencidos todos de introducir elementos de solidaridad claramente en el sistema previsional chileno, y obviamente hacer desaparecer, terminar con la AFP o comenzar a disminuir su preponderancia en el sistema, digamos, empezar a extinguirla. Habrá que verlo hasta dónde se puede llegar, pero creo que hay voluntad en esos dos aspectos como para producir acuerdos amplios. Es muy importante lo que está señalando el diputado Mulet. Nuestras auditoras y auditores seguramente se alegran de escuchar de que se logra producir una convergencia o conversaciones orientadas a la acción entre fuerzas, como tú lo defines, Jaime, de centro-izquierda y de izquierda. Porque respecto de esto siempre se hace una cierta confusión. Y efectivamente en una centro-izquierda es normal que existan matices, existan algunas diferencias, pero también ciertos elementos fundamentales que son los que generan la posibilidad de la conversación y de la acción, como tú lo señalas. Así que es tremendamente importante esto que nuestros auditores están escuchando en el día de hoy. ¿Y por qué es tan importante? Tal vez porque estamos enfrentando una situación en la que el gobierno ha perdido una parte del apoyo ciudadano que manifestaba en los primeros meses de gobierno. Y queríamos consultarte tu opinión respecto de este descenso que marcan las encuestas de la popularidad o el apoyo al presidente Piñera, y por lo tanto cómo la oposición se posiciona en esta situación. Esto derivado en una medida significativa de las consecuencias del caso Catillanca, que queremos analizar contigo también. Bueno, claro, el gobierno ha descendido, efectivamente ya no tiene más del 50% de apoyo a la gestión, ni el presidente ni el gabinete. El gabinete tiene menos que el presidente Piñera. Pero yo creo que nunca ha tenido tampoco tanto apoyo, porque en el fondo el apoyo de Piñera y el apoyo duro de la derecha se expresó en la primera vuelta presidencial. Y en la primera vuelta presidencial, si mal no recuerdo, bordeó el 40%, 89%. No recuerdo en este momento la cifra exacta. Pero ese es el apoyo duro que tiene la derecha, digamos, que tiene Piñera, digamos. Y la segunda vuelta presidencial, bueno, fíjate que los analistas, los buenos analistas del proceso electoral ven cómo, por ejemplo, votación del Frente Amplio, buena parte del Frente Amplio, cerca de un 40%, de acuerdo a los estudios que hay, terminaron apoyando incluso a Piñera. Lo que de la votación que había obtenido en primera vuelta la candidata del Frente Amplio, me refiero, para ser justo, no hablo de los militantes del Frente Amplio, sino que de la votación. Hay un claro estudio bastante interesante ahí que hizo un experto del Partido Socialista, bien interesante. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay un Piñera y una derecha que no pasa del 40, pero que la segunda vuelta presidencial, bueno, por, creo, más bien, rechazo a lo que pasó, a la nueva mayoría, en fin, a las omisiones, a los errores que se cometieron, a la falta de unidad, a la SQM, Corfo, etcétera, todos casos que también, sin lugar a duda, entorpecieron y desnudaron una situación parte de los partidos de la nueva mayoría bastante compleja de aceptar por la ciudadanía y muy reprochable por lo demás. Entonces creo que las cosas más bien se están poniendo en su lugar, de manera que el gobierno no debiera tener un apoyo mayoritario. Si logra las fuerzas que no son parte del gobierno lograr niveles de coordinación, entendiendo que hay diversidad, porque nosotros tenemos que entendernos diversos, históricamente así ha sido también. El proceso de la concertación de la nueva mayoría es un proceso histórico largo, ¿cierto?, que permitió terminar en un acuerdo político amplio, sin exclusiones, en determinados momentos, digamos, con las vicisitudes que pasaban fundamentalmente entre la Democracia Cristiana y el propio Partido Comunista, digamos, durante los últimos años. Pero yo creo que es un proceso que tiene que evolucionar y evolucionar positivamente y dejar atrás diferencias, me refiero más bien diferencias aparte de los procesos históricos que vivió el comunismo, que vivió la propia Democracia Cristiana, y mirar un poco hacia adelante, donde el compromiso con la democracia hoy día no está en duda por parte de ningún partido, el compromiso con los más necesitados no está en duda. Entonces lo que hay que hacer es mirar hacia el futuro y obviamente producir una convergencia de todas las fuerzas que nos definimos como progresistas. De manera que yo creo que el deterioro en el apoyo a Piñera obviamente va a depender fundamentalmente si se consolida un apoyo mayoritario, en la medida que las fuerzas de oposición logren también ponerse de acuerdo y logren entender que tienen que tener mínimos comunes que son muy importantes, no son baladíes, digamos, o sea, aquí nunca van a ser iguales los comunistas, los socialistas, los PPD, los regionalistas, los demócratas cristianos, pero obviamente hay puntos de convergencia muy importantes, por ejemplo el tema previsional. Ahí estamos todos de acuerdo en la necesidad de sustituir el sistema previsional y en que los chilenos y chilenas obviamente tengan pensiones dignas y no este sistema que ha terminado con pensiones que bordean el 30% de los ingresos promedio, incluso con todo el apoyo que coloca el Estado hoy día. Tenemos que abordar el tema de las pensiones de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se comen un punto en sus pensiones del Producto Geográfico Bruto del país y todo el apoyo del Pilar Solidario se come un 0,6 que llega a 10, 20, 30 veces más que las pensiones de las Fuerzas Armadas. Y entonces hay lugares y temas donde hay acuerdos, y yo creo que hay que producir esos acuerdos, hacerlos madurar, y de esa manera se puede consolidar un bloque de oposición y obviamente consolidar también una disminución en el apoyo de la derecha. O sea, en resumen, la derecha es un gobierno cuando la oposición se divide, digamos. Eso es lo que refleja y lo que está reflejando la encuesta hoy día. Piñera retrocede al 40 ya, o 44, y seguramente llegar al 39 o al 35 en general, lo que históricamente son. Pero ellos avanzan cuando la oposición se encuentra dividida. Entonces la obligación es que esta oposición logre niveles de acuerdo en aquellas materias en que hay posibilidades de acuerdo, que son muchas. Y donde no hay acuerdo, bueno, no hay acuerdo, si uno no puede forzar tampoco una situación. Pero, como les decía, el sistema previsional, por ejemplo, un punto de acuerdo. Todos, le diría que la mayoría de los parlamentarios firmamos el no más AFP durante la campaña última, y está ese compromiso escrito y habrá que cumplirlo y ver el comportamiento en la próxima votación, cuando empieza a votarse el actual proyecto que se va a discutir, te fijas. Y lo otro es la reforma tributaria, que también creo yo que se puede producir un buen acuerdo en cómo enfrentarla. Sí, sin duda lo programático va marcando también esta agenda de convergencia política y social. Yo quería preguntarte, ir avanzando en este tema de la unidad, por este documento de declaración por la unidad progresista más amplia, en donde, al menos según la prensa, sale que indica que buscan, comillas, convocar a todas las fuerzas a sentarnos en la mesa como iguales, sin hegemonías ni arrogancias. Ese es el punto. Yo creo que eso es lo central, digamos. Nosotros, el partido público es mucho más grande, nosotros tenemos 4 parlamentarios, el PRO tiene un senador, ¿cierto?, el senador Navarro, y tiene una diputada, la Marisela. Nosotros tenemos 4 diputados más otro que trabaja con nosotros, que es el diputado Zafiro, que trabaja como independiente en nuestra bancada, más toda la bancada del Partido Comunista. O sea, ahí hay un eje interesante, ¿te fijas? Y nosotros nos planteamos, de acuerdo a lo que tú leías ahí, recordabas, obviamente la idea de producir un entendimiento sin exclusiones, sin exclusiones. Y yo creo que eso es lo importante. Y yo creo que eso, bueno, vamos a tener, y producirlo gradualmente, digamos, es un proceso. Nosotros lo entendemos así. Con todo, ya repercutió, fíjate que a propósito de este, de esta coordinación que nosotros establecimos, se activó la prensa tradicional, me refiero, empezaron a preguntar qué pasa, en fin, porque obviamente no es indiferente ver al Partido Comunista solo, y lo digo con mucho respeto, que ver al Partido Comunista empezando a armar, ¿cierto?, a tener un grupo de aliados, te fijas tú, porque aquí hay también de algunos, existe el propósito o la idea de aislar al Partido Comunista, aparte de lo que pasó en la nueva mayoría, de alguna manera era un poquito esa idea, o aislar a otros, digamos, a cualquiera. Por eso que es muy importante en esa declaración, sin hegemonías, te fijas, sin vetos, como digo yo, y pongámonos de acuerdo en las materias, eso es lo importante, en el contenido. Sí, creo que eso es lo más relevante. ¿Qué queremos hacer por Chile? ¿Cómo enfrentamos las pensiones? ¿Cómo enfrentamos ahora la reforma tributaria? ¿Cómo enfrentamos algo que nos interesa mucho a los regionalistas, la ley de rentas regionales, para que las regiones puedan tener grados de autonomía? Y a propósito de lo que me iban a preguntar, nosotros hemos ido coincidiendo, a propósito de las autonomías que buscamos en las regiones, los regionalistas, con gente del mundo mapuche. Estamos constituyendo nuestro partido en la Araucanía con algunos líderes como Diego Ancalao, que viene de Izquierda Ciudadana, y hemos ya tomado la decisión en nuestro partido, claramente en nuestras declaraciones y nuestros acuerdos políticos, de entender que Chile es un estado plurinacional y de reconocer a la nación mapuche sin ningún problema, y de generar también un parlamento, consejos regionales y consejos comunales con cuotas donde el pueblo mapuche, la nación mapuche, tenga su participación como corresponde de acuerdo a su debida proporción. No le tememos a eso, hemos estudiado la experiencia maorí en Nueva Zelanda, hemos estado mirando cómo Canadá resolvió el tema de la relación con los pueblos originarios, y yo creo que a propósito del asesinato de este comunero mapuche, el tema es político, político institucional, y tenemos que abordarlo de esa manera. Jaime, creo que estás señalando un asunto que realmente ha sido muy, muy importante durante estas semanas, y hacia la esencia del partido precisamente regionalista. Quería consultarte a propósito de esto, y coincidiendo con lo que tú acabas de decir, ¿cómo visualizan entonces ustedes esta futura elección de autoridades regionales, de gobernadores regionales, que está anunciada para este periodo presidencial y tremendamente importante desde el punto de vista de las correlaciones de fuerzas políticas que se generen? Mira, voy a apuntar a eso de inmediato, pero quería terminar porque se relacionan indirectamente las situaciones también. A propósito del caso del comunero mapuche asesinado, no tenemos que perder el foco, y muchas veces se pierde el foco. Es cierto, va a haber una interpelación al ministro del Interior, está el proceso obviamente judicial en materia penal que tiene que seguir, muchas veces y mucha pirotecnia, ¿me entiendes tú? Muchos fuegos artificiales, digo yo, que aparecen, que hagamos esto, una comisión investigadora, esto otro, pero el tema es político. A mí me gustaría ver las declaraciones políticas de los cuerpos políticos de la Democracia Cristiana, del PPD, del Partido Radical, por ejemplo, y que del PS, que nos pronunciemos derechamente, queremos o no un Estado plurinacional. Si ahí está el problema, queremos o no cuotas de acuerdo a la proporción electoral de la nación mapuche, queremos o no reconocer constitucionalmente la plurinacionalidad también y la interculturalidad. Te fijas, entonces creo que ahí es donde, más allá, quiero decirlo con mucho cuidado, de las comisiones investigadoras, las interpelaciones, esta es una cuestión de orden político, y lo que necesitamos son pronunciamientos políticos por parte de los partidos, de todos, y que cada uno asuma las consecuencias de eso y haga los cambios, obviamente. Y yo te aseguro que ahí empezamos a dudar, digamos, algunos partidos empiezan a dudar, ¿sí? Y porque basta ver qué pasó durante el gobierno pasado. Yo soy un poco crítico del gobierno de Bachelet, yo no fui parte de ese gobierno como no soy parte de este, y una de las críticas que hago precisamente tiene que ver cómo se enfrentó el tema de la Araucanía y cómo no se avanzó. Pero no quiero no responderte la pregunta que tú me hacías. Mira, el tema de las elecciones de los gobernadores regionales es fundamental. estos gobernadores hasta ahora van a ser gobernadores con pocas atribuciones, claramente pocas atribuciones, pero no importa. Claramente no hay todavía autonomía en los recursos, pero no importa, porque van a ser autoridades designadas por el pueblo con una legitimidad democrática, con soberanía tan fuerte que vamos a tener que seguir con esos gobernadores conquistando los espacios desde regiones y conquistando los recursos que tiene que entregar el centralismo y la autoridad, el poder político que tiene que entregar el centralismo. Pero al elegir ya un gobernador, aunque sea semidesnudo de facultades, va a ser una autoridad democrática, representativa de, por ejemplo, mi región de Atacama, elegido por los atacameños y atacameñas, por la gente de cada una de las regiones, y eso le va a dar un poder importantísimo que va a ser el primer paso para lograr las facultades, las atribuciones, los recursos, etcétera. Entonces yo lo doy mucha importancia. Y desde el punto de vista político, obviamente, hay que producir un acuerdo. Si no, obviamente, puede ganar la derecha las gobernaciones, y yo creo que aquí va a haber que llegar a cierto entendimiento, con inteligencia. Por último, a lo mejor no se logra la madurez en un gran pacto político, pero a través de las omisiones hay mecanismos como para, a través de la inteligencia electoral, si llegar a cierto entendimiento donde el mundo progresista pueda conquistar la mayor cantidad de gobernaciones posibles. Muy importante lograr ese entendimiento, porque si vamos divididos, bueno, ese 40%, ese 85% que bordea históricamente la derecha desde la dictadura, bueno, se va a hacer presente, y si nos pilla divididos se va a instalar. Exactamente. Jaime, ¿qué hemos visto durante estas semanas? Que el mismo ejército ha sido cuestionado, se filtró este audio donde se revela que algunos personeros del ejército habrían facilitado venta de armas al crimen organizado. Vimos también que esta semana el ministro de Defensa junto al comandante del ejército estuvieron en el Parlamento. ¿Qué impresión te queda de la ida de estas autoridades a la Cámara, y qué se puede sacar en limpio de esta situación? Mira, a mí me preocupa mucho. El otro día me entrevistaron 24 horas, me parece, claro, y tocaron este tema y lo señalé. Y lo digo con mucho preocupación. Yo creo que tenemos un problema grave con quienes detentan el poder de fuego, lo voy a decir así, porque no solo las Fuerzas Armadas, sino que también las de orden carabineros. No solo por los fraudes, que se han robado la plata que han querido, que es realmente, digamos, impresionante, digamos, la cantidad de recursos distraídos en carabineros, también en el ejército, el incumplimiento de normas, la desobediencia, la situación de la escuela militar hace algunos días atrás, esta reunión que hace el comandante en jefe, ¿cierto?, y se manda el numerito que después tuvo que retrucar, donde inculpa también de fraudes a las otras ramas de las Fuerzas Armadas. Yo creo que hoy día tenemos unas ramas, digamos, unas Fuerzas Armadas que no han avanzado prácticamente nada en su lógica democrática. Son Fuerzas Armadas muy pinochetistas, a mi juicio, muy de derecha, y creo que ahí hay una responsabilidad importante de los gobiernos de la Concertación de no haber hecho cambios sustantivos en la formación de particularmente los oficiales de nuestra rama de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Tienen un pensamiento conservador, de derecha, autoritario. Creo que incluso caen en conductas que tienen que ver con el arribismo, que es lo que refleja toda esta pillería en las devoluciones de pasaje, buscar recursos. El otro comandante en jefe que tenía, no sé, compraba, vendía autos, hacía negocios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay una cuestión que se perdió el foco, a mi juicio, en la Fuerza Armada, obviamente durante la dictadura, y ese foco de ser funcionarios públicos que tienen el poder de fuego para defender al país, para defender al Estado, en caso de guerra, a mi juicio, se ha perdido y me preocupa mucho. Veo a los exministros de Defensa, incluso particularmente, más bien, de la Concertación, y también de la nueva mayoría, que prácticamente parecen amanuenses de las Fuerzas Armadas, terminan defendiendo cuestiones indefendibles. Escuchaba el otro día Jaime Rabinet cómo defendía cuestiones indefendibles. O sea, hay un poder que tienen y que no han dejado donde da la impresión que siguen tremendamente autónomas y que no obedecen el poder político. Y en eso hay una responsabilidad, obviamente, de los gobiernos desde la recuperación de la democracia. Creo que las Fuerzas Armadas hay que disciplinarlas, subordinarlas al poder político como corresponde, y creo que eso no se ha hecho. Una tarea pendiente, y me preocupa mucho porque han pasado ya 30 años y uno ve que hacen lo que quieren. Sus principales defensores son quienes deberían haber hecho los cambios, digamos, los cambios sustantivos, como los exministros de defensa. Si llega a dar vergüenza escuchar muchas veces cómo las defiende Vidal, cómo las defiende Rabiné, cómo las defiende, bueno, todo. Es impresionante. Ahora, claro, las Fuerzas Armadas en Chile, particularmente el ejército, es muy poderoso. Es consubstancial al Estado. Piensen que nació el ejército el año 1811, digamos. La independencia se consolida en 1818 en este país, y el ejército tiene mucha información, tiene mucho poder, tiene mucha fuerza, y este ejército, con esta mentalidad autoritaria que es la dictadura, creo que sigue siendo muy peligroso. No que haya un golpe de Estado, no creo, pero hay formas de, obviamente, producir cambios o impedir cambios que creo que ellos están usando. Y mi impresión es que no se subordinan al poder civil, gastan mucha plata en las pensiones, tremenda cantidad de recursos que se van, a mi juicio, injustamente, en un país donde las personas que trabajan 20 o 30 años tienen derecho a recibir, obviamente, pensiones dignas, todo. Y hoy día los únicos que las reciben son los funcionarios quienes ejercieron en la Fuerza Armada. Entonces eso no es justo, eso lo pongo como un botón. Y como dijo el comandante en jefe, que van a defender con dientes y muelas, lo que es una señal, o que no hubo ruido de sables, como señaló otro día, que es otra señal grave. Bueno, diputado Mulet, la última parte, sobre todo de este programa, muestra la relevancia que tiene que las dirigencias políticas se manifiesten respecto a situaciones tan relevantes como las que usted ha comentado. Aquí no se trata solo de conversar sobre la anécdota, sobre la situación específica que se crea en un momento, sino que sacar conclusiones más allá. Y exacto, eso es lo que muchas veces no se hace. Y esta entrevista con nosotros seguramente le ha permitido a muchas chilenas y chilenos pensar que tras lo que son los titulares de la prensa, hay problemas de fondo que es necesario abordar con un criterio de Estado, con un criterio de país, y en el cual todos estamos involucrados. Así que en ese sentido, nuestro especial agradecimiento por esta conversación con Radio Nuevo Mundo, que seguramente va a dejar a muchas chilenas y chilenas pensando en los conceptos que usted ha entregado. Gracias, diputado. Bueno, yo le agradezco mucho a ustedes, un saludo muy especial a todos los auditores de Nuevo Mundo, y en especial, si me permiten, a los de Diego Almagro, Chañaral y Vallenar, Copiapó, donde está la radio también en nuestra querida región de Atacama. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Bueno, ha sido la entrevista con Jaime Mulet. Yo creo, Javiera, que es una entrevista que tiene varios aspectos tremendamente relevantes. Por un lado, deja de manifiesto que es posible encontrar coincidencias y convergencias entre organizaciones políticas que en principio piensan diverso, pero que respecto a problemas muy importantes como los que se han mencionado aquí, tienen amplia coincidencia en cuestiones fundamentales. Creo que eso es algo importante porque a veces se piensa en la unidad solamente respecto de aprobar o rechazar un proyecto de ley, apoyar o no a un gremio que se levanta. Eso es muy importante, pero más importante aún es la proyección de esas convergencias. Y creo que acá se han dado elementos para pensar en varios problemas de enorme significación, que de alguna manera estuvieron colocados también en la mesa política durante la semana por la propia entrevista que dio el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, el día sábado en el Mercurio, que fue de alguna manera anticipada en exclusiva por nuestro programa el domingo anterior. Entonces, lo que yo invito es a nuestras auditoras y auditores a tener muy en consideración algunos de los conceptos que se entregan en nuestro programa, que trascienden un poco la coyuntura, ¿no? Aquí Jaime Mulé ha hablado del papel y el carácter de las Fuerzas Armadas del país, cosa que los chilenos tenemos que acostumbrarnos a considerar como un hecho importante de nuestra vida, ¿no? No verla solamente como aquello que provocó un golpe de Estado atroz y por el cual hay todavía miles de chilenas y chilenos que reclaman justicia, sino también como integrantes de la sociedad que tienen un peso político y sobre el cual hay que también tener opinión. Yo quería poner sobre la mesa, antes de cerrar este primer bloque del programa de Domingo a Domingo sin Restricciones de la Radio Nuevo Mundo, está la aprobación que hubo de un peso y un dólar a los gastos reservados de carabineros, sobre todo en este contexto donde hay un cuestionamiento importante al manejo de los recursos por parte de distintas instituciones vinculadas a la defensa nacional y del orden público, y donde ha sacado también harta roncha esta señal. Incluso una editorial del día de ayer de La Tercera planteaba abiertamente de que no se deberían permitir actos inconstitucionales tales como esta aprobación de un peso y un dólar, y donde también el mismo Hermes Soto salió a decir que esto iba en perjuicio de la ciudadanía, de los chilenos y las chilenas. No sé, Pato, ¿cómo ves tú esto? Igual, al menos a mí, de buenas y primeras, lo que se me viene a la mente cuando leo estas declaraciones es que, efectivamente, supongo, va en perjuicio de la ciudadanía, pero al igual que todos y cada uno de los pesos que se han ido perdiendo y que hoy día justamente ponen en tela de juicio a esta institución. Yo creo que la ciudadanía, a través de sus expresiones políticas, se va manifestando muy crítica de la forma en que ciertos sectores de las Fuerzas Armadas y del orden administran su autonomía relativa. Entonces, eso, claro, lleva a cuestiones como la que fue la administración o la glosa presupuestaria de gastos reservados de carabineros. Aquí no hay un ataque a carabineros ni a su función. Lo que hay es un ataque a la frivolidad con que se han utilizado estos gastos reservados. Y las revelaciones de los procesos que se están llevando a cabo dejan de manifiesto que, más allá de utilizarse esos gastos reservados en beneficio de la función de seguridad ciudadana, que es la función principal en la que están abocadas las Fuerzas de Carabineros, bueno, esto se utilizó en beneficio de los propios integrantes de ese cuerpo armado. Y esa es la cuestión reprobable, que yo creo que la ciudadanía de alguna manera manifiesta con gran incomodidad. Y yo espero que de aquí resulte precisamente una discusión ciudadana en el cauce democrático que permita ubicar las cosas en su correcto punto hacia adelante. Y esto vale para todo el tema que estaba conversándonos Jaime Mulet, que creo que ha sido muy claro y directo en su planteamiento. Y yo tomo la segunda cosa que Jaime Mulet toca hoy día y que pienso que tiene un gran espectro de coincidencias ciudadanas, en particular con la gente como nosotros, que se define más bien como de izquierda que como de centro, ¿no? Y es el tema de Chile concebido como Estado plurinacional. Creo que las cosas hay que decirlas por su nombre, y tengo aquí en mi celular la declaración de Temo Cuicui, que resulta del parlamento que hacen los mapuches en el día de ayer. Y claro, allí se va mostrando que la solución política al conflicto mapuche es la solución política al conflicto de un Estado, Chile, con una nación, los mapuches, y que hay que dar albergue a esa nación como tal. Ese es el problema político que decía Jaime Mulet. Y por lo tanto, más allá de lo tremendo que resulta que haya habido un asesinato, lo que aquí hay que considerar es que hay derechos políticos conculcados por el Estado. Y entonces, cuando Jaime Mulet habla de Estado plurinacional, está hablando de una cosa políticamente tremendamente relevante, tremendamente importante, y que esperamos nosotros llegue a concitar un respaldo ciudadano y una convergencia política muy grande. Así es, Pato. Bueno, con este último comentario de análisis muy lúcido, Patricio, te diré, nos vamos a una pequeña pausa. Recuerde, ahora retomaremos el bloque con nuestro invitado de todos los domingos, panelista de este programa de segundo bloque, Guillermo Tellier, quien ha dado harto que hablar en la prensa. Vamos a estaremos ahí preguntándole. Muy bien, un alto y regresamos. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Ya estamos al aire nuevamente para continuar con nuestro programa de domingo a domingo sin restricción de este 2 de diciembre del 18. Se ha incorporado a la mesa, como es habitual y lo celebramos, el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Voy a saludarlo de una manera distinta a Julio. Julio le pregunta siempre, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Yo le voy a hacer una pregunta con una variante. Le voy a decir, lo saludamos como un personaje que ha tenido una tremenda relevancia política durante la semana, a través de múltiples entrevistas, comentarios, opiniones acerca de sus dichos, etcétera. Así que esperamos, diputado, que podamos tener una conversación respecto de estas de estos asuntos que usted ha planteado en la semana, que creo que son tremendamente importantes. Buenos días. Muy buenos días, don Patricio. Oye, ¿qué le pasó a don Julio? No lo sabemos. No lo sabemos, la verdad es que ignoramos. Esperamos que no le haya ocurrido nada malo, pero pensamos, por el hecho de que las noticias malas siempre se conocen, que debe estar pasándolo muy bien. Se quedó enredado por ahí. En alguna parte se quedó enredado. Bueno, diputado, saludarlo, agradecerle su compañía. Y veníamos justamente con Patricio anunciando al cierre del bloque anterior que esta semana tuvimos muchas novedades. Usted declaraba en la prensa que ahora sí vamos a tener un candidato o candidata presidencial comunista, y eso la verdad es que ha tenido harta repercusión. ¿Qué nos pudiera contar más de este hecho noticioso de la semana? Bueno, para mí esa frase no era la más importante de la entrevista, en realidad. Porque eso ya lo dijimos hace un tiempo atrás, y eso ya está acordado en el partido, que dadas las condiciones actuales de la política, de la coyuntura, vamos a llevar una candidatura presidencial. Hasta ahí está el acuerdo, no hay nada más. Me preguntan quién es el candidato o la candidata, este otro. Yo digo, todos tienen méritos, pero no voy a nombrar a ninguno. Bueno, y así va a ser. En la misma entrevista también se abordaba el rol que está jugando la Democracia Cristiana y el Partido Radical. Eso... ¿qué papel...? Eso me lo contestaron hoy día en el Mercurio. Eso era lo más importante. Así es. Eso fue lo que anunciamos, que usted nos contó la semana pasada en este programa, ¿no? Y yo no he dicho otra cosa que la verdad. O sea, esos son los hechos. Y yo solo lo único que he hecho es poner los hechos. Creo que no traté de mal a nadie, ni condené a nadie al infierno, las penas del infierno, ni nada. Ni tampoco dije que esto desalojaba las conversaciones, o el que pudiéramos llegar a acuerdo, el que pudiéramos colaborar en A, B o C problema. Pero lo que está ocurriendo ahora es esto, es decir, lo que nos impide llevar adelante la iniciativa política de la oposición en momentos en que el gobierno está muy debilitado, sobre todo por el tema de la Araucanía, de la corrupción en diversas instituciones, por los coletazos económicos que tiene consecuencias sociales muy complejas en nuestro pueblo, no lo podemos hacer porque la oposición está dividida. Eso es. Y en el Parlamento se pueden presentar pocas opciones para la oposición de lograr aprobar proyectos o enfrentarse a proyectos o contribuir a proyectos de manera unida, que son tan importantes como la reforma tributaria, la reforma previsional y la reforma laboral. Y que, como se ha anunciado, y esto no ha sido desmentido por la Democracia Cristiana, no fue desmentido por Matías Walker hoy día, quiere decir que esto sigue vigente entonces, y que ellos tienen un acuerdo social para enfrentar precisamente esta reforma. Y si ellos ya tienen un preacuerdo con el gobierno, poco tenemos que hacer los demás. Esa es la verdad. Entonces ellos a lo mejor van a arrancarle alguna cosita al gobierno, pero eso no es el criterio del conjunto de la oposición, y si fuéramos todos juntos podríamos arrancarle al menos mucho más cosas al gobierno. Y claro, Matías Walker, para responder, dice: fueron los comunistas los que aprobaron el reajuste del sector público. Yo no sé si él estudió solo a Maquiavelo, la universidad donde estudió, pero eso es una mentira, y creo que es una ofensa a los trabajadores, porque si usted ve el reajuste del sector público que firmaron más de 11 federaciones de empleados públicos, la ANEF, que es otra de las tantas federaciones, hizo una reunión de un comité empleado nacional para pedir la aprobación o la negativa, y el Colegio de Profesores creo que tiene que hacer un plebiscito. Entonces, allí no hay ninguna aprobación del Partido Comunista, al contrario, a nosotros nos parece harto malo el reajuste. Pero son los trabajadores los que mandan, y sabemos que no es solo el reajuste, que también hay una serie de otras cosas como bonificaciones, gratificaciones, vacaciones, muchas cosas que se discuten junto, que vienen asociadas al proyecto de reajuste. Y esa preocupación sigue rondando. O sea, ninguno, y lo del Partido Radical tampoco, han respondido. Entonces son evasivas. Y aquí en esto hay que actuar mucho con la verdad hoy día. Yo digo, la opinión pública nos está observando atentamente. Atentamente. Así es. Y yo he dicho, claro, si no hay acuerdo de la oposición, del conjunto de la oposición, cada partido tendrá que responder por sí mismo qué hizo por la unidad de toda la oposición. Bueno, yo creo que lo que usted está señalando, diputado, no es un cambio en la posición política o en la línea política del Partido Comunista. Porque no, en absoluto. Usted continúa haciendo un llamado a la unidad más amplia de las fuerzas que pueden tener convergencias y miradas políticas similares en relación a la coyuntura del país. Eso no está en discusión, entiendo yo. Pero sí, lo que ha llamado la atención es esta insistencia o este llamamiento que usted hace con más claridad a ciertos partidos que parecen haberse alejado más de la cuenta de este espectro de conversaciones que teníamos hasta ahora, que es, digamos, lo que ha ocurrido con estas conversaciones del gobierno con algunos partidos de la oposición. Entonces creo que eso hay que clarificarlo muy bien, porque de otro modo, yo leí hoy día las declaraciones del representante de la Democracia Cristiana, que prácticamente toman esto como una declaración de guerra. Claro, bueno, no, esa es la manera de no contestar, de contestar la pregunta que se está haciendo, es evadir una respuesta a una realidad que existe. O sea, ellos mismos transuntan que es una realidad que existe. O sea, no. Pero yo espero que más adelante pueda reaccionar. Yo no pongo en un saco toda la Democracia Cristiana ni todo el Partido Radical. Yo sé que hay diferencias al interior, pero no quiero meterme en las cosas internas de los partidos. Pero siempre yo tengo confianza en que pueda reponerse una línea de acuerdo, de concordancia, teniendo en cuenta todas las diferencias, que nadie quiere borrar las diferencias entre los partidos, pero de que sea aprobado que podemos actuar de conjunto a pesar de la diferencia, ya está aprobado. Bueno, teníamos recién una conversación muy interesante con el diputado Jaime Mulet, diputado por la tercera región, en la que él hacía notar las diferencias entre su partido, el Partido Regionalista, y el Partido Comunista, pero señalaba al mismo tiempo la posibilidad y la necesidad de converger en torno a algunas cuestiones muy importantes. Y ahí hablábamos precisamente de los proyectos de ley que están hoy día en trámite en el Parlamento, en los cuales se puede producir esta convergencia, y él incluso avanzó algunas definiciones de política nacional tremendamente relevantes en otros temas, sobre los cuales también vamos a conversar con usted más adelante. Entonces, esto a propósito de las conversaciones que ha habido entre el Partido Comunista, el PRO y el Partido Regionalista, ¿usted podría contarnos un poco más de cómo están esas conversaciones? Yo creo que están en muy buen pie. Creo que se han ido afirmando nuestras posiciones. Lo que yo quiero descartar nomás es que esto no es un bloque, como se ha dicho. No es un bloque porque fuimos muy explícitos los tres partidos en que no queríamos constituirnos en un bloque. Queríamos hacer una coordinación abierta, no excluyente, que pudiéramos invitar a otros que quisieran participar, pero sobre todo que fuéramos promotores de un llamado a la unidad amplia de la oposición y a buscar acuerdos sobre temas que son importantes para la sociedad chilena. Y eso es lo que estamos haciendo. Y efectivamente ya hay un, ya, yo creo que está casi ya terminado, un documento, una especie de manifiesto, en que incluso hay otros partidos que han manifestado que quieren estudiarlo para ver si también lo firman. Y nosotros estamos a la espera de eso, y una vez que ya se termine eso, lo firmen o no lo firmen, pero ya por lo menos los tres partidos lo vamos a firmar. Así que yo lo encuentro importante, y junto a esto hay otros otras señales más que son importantes. La izquierda autónoma también nos ha invitado a nosotros a hacer una reflexión respecto al papel del progresismo de la izquierda, y ellos nos han puesto como convocantes a los dos partidos de encuentros de esta naturaleza, que no sabemos quiénes van a responder o no van a responder, pero ellos dicen desde los socialistas hasta todo el Frente Amplio. Claro, nosotros no sabemos cuál es el límite, pero ya es una parte más amplia todavía que empezamos a discutir. Es decir, creo que van a irse oleadas sucesivas de entendimiento, pero que tiene que desembocar en un encuentro de todos los, de toda la oposición, porque si no, no sacamos nada con acuerdos parciales. Y yo no digo que no vaya a ser así, posiblemente, si no hay el acuerdo de todas las fuerzas, pero eso va a ser muy complejo y hace muy difícil que podamos por lo menos ganarle a la derecha en las próximas elecciones presidenciales. Bueno, el tema está cruzando prácticamente a todos los partidos políticos de la oposición. Hoy día yo leía acerca de las candidaturas que se levantan en Revolución Democrática, uno de los partidos más importantes del Frente Amplio, en que también está planteado como tema diferenciador el si se avanza hacia una amplia convergencia o se resuelve primero el posicionamiento de este partido. Entonces, claro, es un tema muy transversal que está cruzando por todos los partidos de la oposición. Pero quería preguntarle como paréntesis antes de continuar con esto. Parece ser que la discusión no cruza solo a los partidos de oposición, porque hoy día hay elecciones en la UDI, el principal partido de la derecha chilena, y la verdad es que yo hacía mucho tiempo que no veía una rivalidad tan manifiesta, si se quiere, casi una lucha encarnizada entre las dos candidaturas que se presentan a estas elecciones de la UDI. Me refiero a la de la senadora Van Rysselberghe y a la candidatura del diputado Javier Macaya. Entonces, ¿qué relevancia que puede tener esto? Muy buenos vinos en la viña que tiene la familia Macaya. Además, ¿no? Muy buenos vinos. Bueno, entonces esto es tan duro que provocó incluso un editorial del Mercurio hoy día, en que dice, llama a preocuparse porque ojalá, dice, no se nos desbanden estos niños de la UDI. ¿Qué opinión tienen los comunistas sobre esto que está ocurriendo en la derecha? Que yo creo que no es trivial. Es primera vez que la UDI en los últimos 30 años presenta un nivel así de tensión. Claro, parece que es primera vez que están reñidas una elección, pero habían tenido tensiones antes, en elecciones anteriores, y se habían dividido en grupos. Pero no sé yo cuál es la diferencia ideológica que hay en el centro, si hay una diferencia de apreciación respecto de cómo debe ser el gobierno. Eso no lo he escuchado, más bien me parece una rivalidad de carácter personal, ¿no?, de dos caudillos que están tratando de dirigir un partido. calidad de los vinos. No sé si la calidad de los vinos. Pero no lo digo en sentido despectivo lo del vino, porque yo lo he comprado, yo la viña esa, y es bastante bueno. Pero no veo esa diferencia. Claro, diferencias más he visto yo entre Renovación Nacional y la UDI, entre la UDI y Evópoli. Hay cosas en que RN se ha desmarcado de la UDI claramente, y Evópoli también. Ahí creo más que hay una pugna. Por ejemplo, lo de la Araucanía, a mí me parece que Evópoli ha tratado de desmarcarse de todo esto y ha querido avanzar de manera distinta, aunque claro, está muy sujeta, ¿no?, por conflictos de interés por el gobierno, y porque también ahí hay una candidatura presidencial, que es la de Felipe Kast, el bueno, podríamos decir entre paréntesis, que es senador por allá. Entonces él sabe que tiene que tener una postura diferente, pero no la puede tener totalmente porque no puede desvincularse del gobierno si quiere tener alguna posibilidad, ¿verdad?, en una futura candidatura. Pero por eso yo veo más bien ahí algunas controversias, y también con la ultraderecha, es decir, el gobierno hoy día está siendo muy expoliado, así se dice, por la ultraderecha, a raíz de que de alguna manera el ministro de Defensa y por ende el presidente de la República como que le han hecho un parelé a estos homenajes dentro del ejército a Krasnov y a toda esta gente que está en Punta Peuco, que se sienten traicionados, o sea, terriblemente traicionados en sus panfletos, en todas las cosas que han dicho. Han dicho que Piñera incluso es traidor. Entonces por ahí se les abre un flanco, y es un flanco que lo tienen abierto también dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del ejército especialmente, donde ya no cabe duda por todas las cosas que se conocen en la prensa, de que hay un sector pinochetista que está tratando de operar dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, el sector pinochetista de la derecha y que está dentro de las Fuerzas Armadas están defendiendo la hegemonía que hasta ahora han tenido y la tuición que han tenido hasta ahora respecto del ejército, en muchos aspectos, ¿no? Y que yo creo que son los responsables de que el ejército esté hoy día embarrado con la corrupción y con la violación de los derechos humanos, que me parece que es, y por lo que le he escuchado al comandante en jefe del ejército, que esta etapa de reflexión que él ha dicho de 50 años de historia del ejército, pasando por el asesinato de dos comandantes en jefe desde el Tagnazo, dice que amplió incluso el plazo, porque primero fue desde el asesinato de Schneider, ahora incluyó el Tagnazo. A mí me parece que no ven con buenos ojos estos sectores ese proceso de reflexión, y que ahí se va a originar una pugna. Yo creo que esa pugna está en la derecha, es bastante ideológica, es política de fondo, y que nos tiene que preocupar a todos los chilenos, porque tiene que ver con qué ejército queremos para de aquí para adelante, si vamos a ser capaces de que se saquen ese peso de la corrupción y la violación de los derechos humanos y se transforma, como lo ha dicho el comandante jefe del ejército, en un ejército republicano. Está por verse, ¿verdad? No podemos decir que eso es seguro que va a ser así, pero ojalá fuera así. Yo me da una duda, en realidad, como tema de conversación, el cómo este proceso que se está dando al interior del mismo ejército, o todos estos cuestionamientos, este rol que juegan los sectores vinculados al pinochetismo, cómo todo este cuadro político puede abrir una posibilidad a que se conozca o se tenga quizá un poco más de transparencia, al menos en lo que es la formación de personas para el ejército. ¿Cómo eso hoy día usted cree que debería ser afectado a raíz de la situación, o cómo el mismo Congreso o el Estado o qué institución pública debería en el fondo tener una vinculación en esa parte de formación tan importante? Bueno, yo creo que es muy importante la reflexión que plantea llevar adelante el comandante en jefe del ejército, pero no es el ejército el que tiene que transformarse por sí mismo. O sea, es muy importante lo que suceda al interior del ejército y que un comandante en jefe tenga una posición, pero si eso no va a la par con cambios institucionales, políticos, respecto a cosas tan importantes como, por ejemplo, la supeditación de las Fuerzas Armadas al poder civil, que eso quede claramente establecido constitucionalmente y de todas las maneras y con todos los amarres posibles. Si no hay una norma que haga patente que existe transparencia y que están controlados todos los gastos de las Fuerzas Armadas, mientras no exista eso, mientras no sepamos que el ejército y las Fuerzas Armadas están haciendo el máximo esfuerzo por conocer la verdad, por el destino de los detenidos desaparecidos, mientras no conozcamos lo que se hace en materia de derechos humanos, los cursos que se imparten a toda la oficialidad y charlas y que se den a todo el contingente de las Fuerzas Armadas, mientras no se sepan estas cosas va a ser difícil, ¿no? Hay otros que ponen incluso hasta el tema de las pensiones de las Fuerzas Armadas, que es un tema muy complicado, porque el mejor sistema de pensiones es el que tiene el ejército y las Fuerzas Armadas con su conjunto. Ahora habrá que llegar allí a alguna conversación, sin desmerecer tampoco a quienes son militares, pero la verdad es que ahí se pueden equilibrar en algo las cosas y no pasaría nada mucho con las pensiones. Pero a todo esto hay que buscarle una respuesta institucional, o sea, tiene que hacerse a través de las leyes. Yo no sé si este gobierno actual está dispuesto a avanzar. Debiera estar dispuesto a avanzar. Porque en gran medida los que están en este gobierno, muchos de los que están en este gobierno, fueron responsables de lo que pasó en este país y responsables de meter al ejército y las Fuerzas Armadas en el embrollo que están hoy día. Y deberían hacerse cargo entonces de contribuir a sacarla de ese lugar. Por eso, una vez que se vayan aclarando las cosas, a mí me parece que podremos ir opinando, ir contribuyendo también a esto. Hay ya algunas voces que dicen que esto no puede ser, que debería incluso cambiarse el ministro de defensa, que es un ministro muy blando. Todo esto, claro, viene de los sectores más duros que hay dentro del ejército y de las Fuerzas Armadas, que no quieren para nada echar esta mirada retrospectiva y llevar a una reflexión que cambie el carácter del ejército. Bueno, yo creo que nuestras auditoras y auditores deben estar pensando en lo que significa esta conversación que tenemos hoy día con el presidente del Partido Comunista, porque estamos conversando sobre temas que hasta hace poco tiempo, diría yo, eran una especie de tabú en Chile, ¿no? Y tal vez el hecho de que se abre esta conversación sobre asuntos tan relevantes como el papel de las Fuerzas Armadas y del orden en la sociedad y su vínculo con la sociedad civil y sus responsabilidades respecto del poder civil, yo creo que es un indicador de cierto proceso de maduración política que permite que hoy día se haga esta discusión. O sea, obviamente esto hace 30 años, saliendo de la dictadura, era absolutamente imposible. Y entonces hay que pensar que el hecho que se pueda conversar hoy día sobre estos temas refleja una evolución de la democracia chilena muy interesante. No quiero sobreestimarla, pero creo que tampoco se puede subestimar la relevancia que tiene, y que el presidente del Partido Comunista pueda dar estas opiniones me parece tremendamente importante, porque aclara cosas. Aquí no hay un Partido Comunista cegado, cerrado, sino que un Partido Comunista que está viendo las cosas de desarrollo del país en una perspectiva de largo plazo, a mi juicio tremendamente interesante. Tal vez esto tenga alguna repercusión en la UDI, ¿no? Por esto que usted estaba señalando, en la UDI hay un sector... Puede ser. Hay un sector que está muy llano al acuerdo con José Antonio Kast, que representa realmente una posición neofascista, y otro sector que tal vez piense que debe conservar vínculos con lo que han sido sus aliados todo este tiempo. Bueno, hubo diputados en la Comisión de Defensa de la Cámara Uno le pidió al comandante en jefe que diera un paso al costado, porque le dijo, usted está deliberando, usted tiene que renunciar. Otro le dijo que estaba poniendo en peligro el principio del mando en el ejército. O sea, como diciéndole, usted no debe ser comandante en jefe, porque si un comandante en jefe pierde el mando, ya se acabó el ejército, o sea, se acabó su fuerza, su posicionamiento. Y otro le dijo otra lindeza, es decir, a la derecha no le gusta nada esta reflexión, a un sector de la derecha por lo menos. Otro sector está de acuerdo, pero hay uno que no está de acuerdo para nada. Ahora, claro, el ejército también, yo creo que está un poco obligado, porque la repercusión que ha tenido todo esto de la corrupción, que involucra a tantos generales, a tantos altos oficiales, que involucra también a cabo y a sus oficiales, y que incluso hace prever, aunque el comandante en jefe ha dicho que no, él no tiene pruebas de que hayan sido armas vendidas al narcotráfico, sin embargo, por algo lo dijo, pero de que sí hay militares que están involucrados en la compra-venta de armas, hay. ¿Y quiénes son los que compran armas en este país? ¿Quiénes son los que tienen la posibilidad de comprar armas? Podría ser gente con mucha plata, pero que las va a tener ilegal y no tienen necesidad de tenerlas ilegales, porque ellos las pueden inscribir para defender sus intereses privados. Son los que las compran a la mala. ¿Y quiénes son? La conclusión es más o menos fácil. Y eso es muy peligroso, porque sabemos lo que ha pasado en los países. Ha pasado, por ejemplo, en México. Afortunadamente ahora está tomando posesión un presidente que ojalá ponga coto a eso, donde la corrupción por parte del narcotráfico ha llegado a las más altas esferas, a los altos mandos del ejército, de las fuerzas armadas y también de las personalidades políticas y de la justicia. Esperemos que aquí en Chile eso no ocurra, pero si está este bichito ahí, ya hay que poner todos los alertas posibles, ¿no? Así que yo creo que es un momento oportuno para hacer esta reflexión, y necesaria y obligada casi. Yo quería proponer un cambio de tema, pero ni tan cambio tampoco. Pues yo pensé que iba a proponer un brindis o algo así. Un brindis, no, eso después del programa. Muy bien. Hay también una serie de cuestionamientos al rol de carabinero. Bueno, por un lado está toda esta situación de corrupción que se ha dado de los viajes, que eso, bueno, es más anterior, ni tanto tampoco, pero algo de eso tiene. Pero también está todo lo ocurrido respecto al comando Jungla y el asesinato de el comunero mapuche Camilo Catrillanca. Esta semana también en el Congreso se aprobó para los gastos reservados de carabineros un dólar y un peso. Yo creo que sería interesante, diputado, conocer su opinión respecto al cuadro general que se configura en torno a los carabineros, pero también en el análisis de qué significa esta señal que le manda Valparaíso. Ayer salió una declaración de Hermes Soto, el director general de Carabineros, diciendo que los que perdían eran los ciudadanos y ciudadanas de este país al haberse aprobado un peso y un dólar para los gastos reservados. Pero la verdad de las cosas es que, claro, sin duda es malo, creo yo, para la gente, pero en realidad esos recursos que se han ido robando lisillanamente, obviamente también afectan. Entonces, como que esa situación, por supuesto, cumple un papel en el debate que no es menor. ¿O qué aspectos cree usted que son centrales respecto a la situación de carabineros? A ver, para hacer, primero empecemos por una comparación. Lo que se ha perdido en carabineros producto de la corrupción son 23 mil millones de pesos. 27 mil millones. Es lo último, porque antes había otras cosas. Casi la Teletón. 27 mil millones de pesos. Los fondos reservados son 500 millones. Es decir, no hay ni una comparación. Los fondos reservados no tienen nada que ver en los gastos operativos. Todo eso está previsto. El pago del personal, o sea, no digan que eso va a poner en peligro las operaciones de carabineros, porque no es así. Lo que pone en peligro es que puedan seguir realizando viajes sin dar cuenta clara de cuáles son los destinos de esos fondos. Y yo no me opongo que tengan gastos reservados, pero aquí lo que se ha dado una señal es de que carabineros no puede impunemente seguir con una autonomía que permite que se puedan perder 27 mil millones de pesos, ¿no? Ese es el asunto de fondo. Ahora, en relación al comando jungla, ¿hay comando jungla o no hay comando jungla? Yo me preguntaba lo mismo, porque se ha dicho de todo ya en los últimos dos meses respecto al comando. Si uno mira, si uno se remite a las fotos del Mercurio, uno ve al presidente de la República con una alfombra azul, hablando arriba de un pequeño estrado, y formado un contingente de carabineros, y ahí aparece el comando jungla. ¿Quién dijo que era el comando jungla? No sé, pero lo que sí yo sé es que desde hace mucho tiempo hay intercambio de policía entre Colombia, Chile y con otros países también, y que así como iban carabineros para allá, venían, no sé cómo se llaman los carabineros de allá, vienen para acá. Los vimos desfilar el 19 de septiembre, ¿no? Por eso, claro, ahora eran dos, tres, no eran más. Pero ¿quién mandó para allá un contingente a estudiar contra insurgencia, contra el terrorismo? Fue este gobierno, y que los prepararon rápidamente y que volvieron, y esos son los que recibió Piñera y les dio la pasada con mostrando tanquetas, vehículos blindados, camiones, helicópteros, y de cuánto hay en la Araucanía. En la Araucanía. Y que usan armas de guerra. Con armas de guerra, no había. No armas de protección civil. Usted vio uno de los interrogados, sabe usar de todos los tipos de armas había y por haber, o sea, un experto tirador. Entonces, esos son tan especialmente para eso, a la contrainsurgencia. Pero lo mandan, y Piñera lo pone esto antes del plan Araucanía, es decir, antepone la violencia por sobre lo que tienen que ser acuerdos de paz, ¿no? De concordancia, de tratar de llegar a poner fin a toda la opresión que existe, pero con medidas que son valederas para el pueblo mapuche. Y entre ellas, como lo decía Mulet, tengo entendido esto de el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche. Efectivamente, que es una cosa esencial, y que se avancen las leyes que están pendientes en el Congreso, no que este gobierno les puso freno. Y que el plan Araucanía además se aclare, porque saber si es algo que beneficia a los mapuches, solo algo para el emprendimiento de privados, ¿no? Que no sabemos. Ahora, el hecho mismo este de la muerte de Camilo Cachillanca es un crimen, ya está calificado como tal. Dispararon por la espalda, no estaba disparando. El carabinero sigue insistiendo que el helicóptero, le dijeron que este se había bajado un auto robado, no sé dónde están los autos robados, ni las personas aparecen por ningún lado. Dijeron que había los habían recibido con una balacera, se comprobó por todas las grabaciones y todo lo que no había tal balacera. En las cámaras, bueno, ¿cuándo hizo pedazo la cámara? La hizo pedazo con una tijera. Después dijo el general que la había tirado al baño, se dijo que la había hecho pedazo porque habían cuestiones íntimas en la cámara, o sea, no se sacaba nunca el casco este caballero, parece, con la cámara, porque el casco está incrustado en la cámara. Bueno, ¿cuál es la verdad? Aquí, entonces, hay dos cosas. Uno está el que disparó este carabinero, primero, ¿no? Y fue adrede y fue disparo directo y le pegó la cabeza. Es interesante ahí, diputado, tener presente el fallo de la jueza de Collipulli, que a instancias de lo que le pide el fiscal, estamos hablando del Ministerio Público, declara que hubo homicidio doloso, o sea, que hubo intención de matar, claro, por parte de estos carabineros, y en particular por el que está identificado, y muestran el arma de guerra con el cual se disparó un proyectil que no poseen los civiles en Chile. Entonces, hoy día ya no se puede decir que son solo afirmaciones periodísticas. Hay una jueza que ha decretado la No, yo estoy hablando, internación provisional por eso. Yo estoy hablando de precisamente de lo que ha dicho el fiscal y lo que ha dicho la jueza, ¿verdad? Claro. Porque ahora lo que hay allí, el abogado, la defensa de estos carabineros dice lo siguiente. Él insiste en que hubo alguien que le dio órdenes desde el helicóptero. Tendrán que investigar si le dio orden, no le dio orden, y qué fue lo que le dijo, ¿verdad? Lo segundo es, ¿quién ordenó mentirle a la opinión pública? Engañar a la opinión pública. ¿De dónde salieron las versiones? ¿Fue del carabinero que disparó? ¿Él hizo pedazo la cámara por sí mismo? Entonces es interesante lo que está diciendo este abogado defensor del carabinero, que hay que llegar a la responsabilidad política más arriba. ¿Y de dónde salieron estas órdenes? ¿Quién ordenó hacer qué? Entonces creo que el juicio está recién comenzando. Ahora, esto ha producido una gran indignación en la Araucanía, en el pueblo mapuche, y hoy día yo estaba recibiendo aquí un documento que se firmó en Temucucuy, que por primera vez parece que todas las organizaciones se han unido en torno a este documento, donde hacen una serie de exigencias, entre ellas que se retire todo el comando jungla y todo el contingente, y no lo he leído todavía, porque recién me estaba llegando. Salió reciéncito. Y no voy a cometer la mala educación de leerlo aquí, porque además está con letra muy chica. Sí, yo también recibí ese mensaje, pero yo creo que lo importante es lo que usted señala, presidente, y es que los mapuche históricamente se han reunido en estos parlamentos cada vez que ocurre algo importante para el pueblo mapuche en general. Los mapuches viven en comunidades, como todos sabemos, pero en ciertas circunstancias llaman a estas reuniones más amplias. Y entonces, en este caso, ha ocurrido una reunión en Temucucuy, convocada precisamente por los sucesos de este asesinato. Entonces, creo que es algo muy relevante. Aquí no es una declaración de un vocero de una organización, como era el caso, por ejemplo, del Arauco Malleco. Aquí es una declaración de un parlamento mapuche. Así es. Mario Desbordes decía en la prensa de que una condición necesaria para poder abordar la situación de la Araucanía era manejar el orden público. Pero la verdad es que esto entra en directa contraposición a lo que han planteado varias personas de la izquierda, que exigen el retiro automático de todas aquellas... Bueno, si el comando jungla o no, uno ya no sabe, pero... de todas las fuerzas de orden público. En esto no da la impresión de que no se ven muchas perspectivas por parte de el gobierno de poder efectivamente entrar a un proceso de diálogo de ningún tipo, porque en realidad ellos no quieren retirar a estas fuerzas que supuestamente vienen a velar por el orden público de la Araucanía. ¿Es necesario que se retiren? ¿Cómo se puede abordar esta situación, diputado? Lo que debería haber son contingentes policiales normales para contener la delincuencia. No estos equipos entrenados en la contrainsurgencia, en la lucha contra el terrorismo, porque siempre se van a producir excesos, ¿verdad? Porque es evidente, porque ellos tienen que actuar de una manera. Entonces actúan pensando que tienen a estos grupos terroristas al frente y no son grupos terroristas. Ese es el problema. Es un desequilibrio en el uso de la fuerza. Y que el gobierno debe tener en cuenta. ¿Cómo se podría terminar con esto? Es el gobierno el que tiene que dar una señal, pero una señal clara, no con letras chicas ni con dobleces. No un acto, una tremenda parafernalia de publicidad como fue el Plan Araucanía, no. Tiene que ser algo concreto, dicho claramente, que lo entienda el Parlamento, que sea un proyecto de ley o una iniciativa de ley, en que se diga claramente, por ejemplo, rango constitucional para el pueblo mapuche y todos los pueblos originarios tendrán su reconocimiento, pero el pueblo mapuche, que como alcanza el 10%, tiene en ese caso un reconocimiento especial según los tratados internacionales. Esa es la salida. Mientras no exista esa señal clara, la situación va a seguir en la Araucanía como está, podrá llevar muchas ayudas. Es como lo que se discute de la Teletón, que es muy importante lo que hace la Teletón, de juntar fondos para poder de alguna manera darle educación o rehabilitación a estos niños o niñas, pero que lo hace en base a la caridad pública y no lo hace pensando que este es un derecho. Y claro, los que reciben estos beneficios de la Teletón son muy pocos. Si yo voy a mi distrito y hay muchos grupos de personas de capacidades diferentes que no tienen ni un tipo de ayuda. El Estado debería dar esa ayuda. Entonces, aquí no se trata de ir, mire que son pobres los mapuches, le vamos, por caridad le vamos a dar, no sé, pues, un crédito, un poquito aquí, un poquito acá. No es eso. Ahí lo que se necesita es, aquí se está lidiando con la dignidad del pueblo mapuche. Ese es el problema de fondo. Ese es el problema de fondo. Y mientras no se dé esa señal, las cosas no van a cambiar. Bueno, yo creo que si es que podemos sacar alguna conclusión de este tremendo asesinato, es que abre la posibilidad de una discusión sobre el problema de fondo, ¿no?, que ha sido señalado por varios dirigentes políticos durante los últimos tiempos, pero que no se había llegado a concretar en posturas. Y hoy día lo que nos acaba de decir el diputado Guillermo Tellier es lo básico. La solución del problema político que hay detrás pasa por que se dicten las leyes, los reglamentos, y haya claridad respecto del papel de los mapuches como parte de la nación chilena, es decir, una nación dentro de la nación, lo que es un Estado plurinacional. Una última cosa, diputado, que yo quería preguntarle antes de pasar a otros temas, tiene que ver con algo que ha estado también en el tapete cuando se habla y se dice con razón por qué mintieron las autoridades. Porque en torno a esto, claramente, información falsa o desinformación. Y entonces la excusa ha sido, bueno, que a nosotros nos dijeron, ¿no? Es decir, se sacó a un coronel porque transmitió hacia arriba información que resultó que no era válida. Esa es la explicación oficial. Sin embargo, la pregunta que uno tiene que hacerse, y eso quería conocer su opinión, es si un alto responsable, sea de Fuerzas Armadas o política, tiene derecho a invocar eso como excusa. ¿A qué me refiero? Imaginémonos que haya un general en jefe, hay una situación de conflicto bélico, y él diga, mire, es que yo no sabía. Entonces no tengo ninguna responsabilidad. Me invadieron mi territorio y yo no sabía. Me engañaron. ¿Puede declararse engañado un jefe? Mire, claro, salvo que exista una conspiración que vaya a eso, pero tanto el Ministerio como el Interior como el Carabineros tienen servicios de inteligencia y de contrainteligencia, y lo primero que tienen que hacer estos servicios es estar absolutamente informados de lo que pasó, y seguramente informan a las autoridades. Y a mí lo que me llamó la atención, y lo dije en su momento, no lo estoy diciendo ahora, que me pareció muy extraña las explicaciones que da Chahui y el intendente, sin antes esperar la investigación, e incluso la investigación preliminar, o lo que dijera un fiscal, sino que inmediatamente, y el propio presidente de la República, lo que hicieron fue defender el accionar de Carabineros, porque el presidente dijo, y tienen derecho a defenderse cuando son atacados. Entonces, ¿alguien engañó al presidente? O claro, el presidente andaba en Europa, puede ser, pero yo creo que aunque ande en Europa, con los sistemas de comunicación de hoy día y de cómo funcionan los servicios de inteligencia, es muy difícil. Entonces, por eso que yo decía antes, me parece muy pertinente lo que dice el abogado defensor, Carabinero, que disparó, que es culpable indudablemente, pero buscar las responsabilidades políticas en esto, porque no aparece muy raro que él por sí mismo, un carabinero, arme, digamos, toda esta trifulca, que haga pedazos por sí mismo las cámaras, que no, o cómo se llama el chip, la tarjeta, que lo haga por sí mismo sin tener una orden. Es difícil creerlo, ¿no? Es difícil creerlo. O es que entonces ¿O ellos entonces han sido formados para actuar de esa manera? Esa es la otra pregunta. ¿O es que ellos están formados para actuar de esa manera, para mentir, para engañar, para hacer estas cosas? Sí, bueno, en relación a ese mismo tema de la información que resultó ser falsa, y también ha sido bien curioso porque incluso después de ocurrido esto, cuando ellos salen a respaldar el actuar de carabineros que tienen derecho a defenderse cuando son atacados, ataques que finalmente no existieron, salen también unas declaraciones que evalúan de forma positiva el comando jungla. Después dicen que el comando jungla no existe y una serie de cuestiones que solo vienen a confundir más. Pero desde ese punto de vista no deja, digamos, de ser curioso este dimes y diretes. Ahora, en esto hay un trasfondo político. La derecha, yo creo que ellos no están de acuerdo con ni con la autonomía del pueblo mapuche, con ninguna de estas cosas. Acordémonos cuando se hizo el minuto de silencio a Camilo Castillanca, se retiraron diputados de la UDI de la sala, que eso quede claro, ¿eh? Sí. Y yo cuando pienso en la unidad de la oposición digo, pero ni siquiera en este punto habrá acuerdo de toda la oposición como para imponer un calendario distinto respecto de cómo llegar a acuerdos sobre la Araucanía que posibiliten una salida. Son preguntas que quedan en el aire. Y lo último respecto a este tema, ¿viene o no viene la interpelación a Chadwick? Ahí comentábamos anteriormente la salida de Mayol, como el papel que juega la DC respecto a eso, pero ¿qué es lo que viene respecto a esa posibilidad? No, la interpelación viene. Ahora la interpelación, existe en la Constitución, en la posibilidad de preguntarles en la Cámara de Diputados al ministro sobre, y el ministro, si tuviera la razón, podría lucirse, pero yo espero que las preguntas sean precisas, contingentes, profundas, es decir, que lo pongan en cuestión. Ahí, con todo esto que estamos hablando, hay bastantes elementos como para que él tengan que dar explicaciones claras. Bueno, yo creo que hemos conversado sobre un par de temas muy relevantes, muy perspectivos. Tal vez nuestros auditores tengan un cuadro más completo, pero se preguntarán seguramente, ¿y qué pasa con mi situación? ¿La suya? No, la de la auditora. Bueno, pero la de Pato también. Y también me puede preguntarse. También tengo derecho a preguntar. Pero la pregunta que se hace muchos chilenos y chilenos es ¿qué pasa finalmente con los tiempos mejores? Porque las cifras de información económica muestran que el desempleo continúa aumentando. Está en un nivel de 7,1 que es muy alto. Hay distintos tipos de explicaciones, pero si mezclamos esta situación con lo que está ocurriendo a nivel internacional, con la guerra económica que tiene Estados Unidos con China, que hace bajar el precio del cobre, nos damos cuenta que los tiempos mejores pueden empezar a tener dificultades. ¿Cómo se aprecia el desarrollo de lo que viene, diputado? Bueno, a mí me parece que hay bastante descontento, por una parte, porque se han producido demasiados despidos ya a esta altura y se ha producido el cierre de demasiadas empresas importantes, industrias importantes que existían sobre todo en regiones, en San Antonio, en Linares, en la Araucanía, en no sé dónde, una fábrica de calzado que se cerró hace poco, que era re importante. Calzados Albano. Las farmacias han echado mucha gente, la televisión ha echado mucha gente, es decir, farmacias ahumadas que ya no son chilenas, ¿no? Claro, son inglesas. En el sector privado, en un par de meses, 3-4 meses, se han despedido más de 10.000 trabajadores. Y en el sector público, en estos días han estado saliendo masivamente muchos trabajadores y algunos hacen bordear la cifra ya en los 5.000 a 6.000 a esta altura. Eso es muy grave, o sea, eso por una parte. Por otra parte, sube el desempleo. Y por otra parte, tenemos un gobierno que está muy preocupado de aprobar leyes como el teletrabajo, el trabajo a distancia, el trabajo joven, que son trabajos que se le pone una normativa, pero una normativa que no defiende los derechos de los trabajadores, que los derechos quedan en un pie menor que los derechos que tienen actualmente los trabajadores, ¿ya? Entonces eso es para tener mano de obra barata, mano de obra no especializada, qué sé yo, que se le paga menos, y aquellos que tienen contratos vigentes, bueno, se les despide. Sobre todo en el retail, los trabajadores del retail están muy presionados por eso. Y algunas industrias también van a estar presionadas, porque el trabajo en la casa, a domicilio, abarata costos para los empresarios, para los grandes empresarios sobre todo, y menos derecho, menor poder adquisitivo. Y junto a este menor poder adquisitivo, las cosas suben de precio porque está subiendo el precio del dólar. ¿Por qué sube el precio del dólar? Porque baja el precio del cobre, ¿eh? Y eso es lo que se está produciendo hoy día. Hay otras explicaciones de carácter económico, seguramente, como yo no soy experto, no voy a atrever a meterme en eso, pero esa es la situación hoy día, que a mí me parece que va a empezar cada vez más a surgir el reclamo, y acciones como el paro de la CUT, como el paro de los trabajadores públicos y otras manifestaciones que se están dando. Yo quería plantear una pregunta o comentario, no sé cómo decirlo, pero ayer salió una columna del propio presidente Piñera en La Tercera, donde hacía una especie de análisis de la situación económica. La verdad, deja, al menos desde mi óptica, bastante que desear. De hecho, siendo que se tienen las cifras más altas de desempleo del último tiempo, él vanagloria sus cifras justamente respecto a empleo, obviamente abogando a la confusión, porque él lo que dice es hemos sido los que más empleo hemos creado en no sé cuánto tiempo. Pero la verdad de las cosas es que en eso los números son claros. Y aparte dice que los empleos que hay ahora serían de mejor calidad, cuestión que también ha sido desmentida por una serie de estudios, no digamos de proveniencia de ninguna institución de tipo izquierdista en ninguno de los casos. Pero él plantea que ahora vendría una especie de segunda transición y hace un llamado a supuestamente todo el país a poder abordarlo en términos de unidad por Chile y por esta idea de segunda transición. ¿Qué le parece a usted, diputado, estas declaraciones? Claro, es como la explicación que ya le ha dado el gobierno, ¿eh? Que crece el desempleo porque hay más gente pidiendo trabajo, y sobre todo mujeres. Esa es la explicación científica al tema. Entonces, claro que es absurda, pero hay mucha gente que la cree, ¿eh? Y lo otro que ve la gente es que claro, hay crecimiento. Si uno ve el IMASEC, está en el 5% por ahí, ¿po? O sea, hay una recuperación. Claro, pero ¿para dónde van ese crecimiento, todo ese desarrollo? Habría que leer con más atención los balances de las grandes empresas, y ahí está, pues, de la banca, del retail, de las AFP, de las ISAPRE, ahí está. Yo tengo el de SQM, que ganó 343 millones de dólares. Exactamente. ¿No? En este año. Entonces, eso son los que se han beneficiado. ¿Que ha invocado la derecha? Es que ya llevamos como 20 transiciones, entonces no es la segunda, pues no sé cuántas. Bueno. Sí, son palabras que se dicen para tratar de morigerar el impacto que está teniendo esta crisis económica en la gente, porque ya tiene un impacto, y eso se ha notado en la encuesta. Hay dos cosas que han golpeado la encuesta de Piñera. No sé cómo llamarlo, esta paradoja económica, que crece el país pero bajan los sueldos, y tal vez porque se concentra el ingreso, ¿no? Y segundo, lo de la Araucanía, han sido, bueno, y la corrupción también en Carabineros, que también ha golpeado a este gobierno. Entonces, y ya creo que está como en el 35, no sé, 38. Bueno, pero interesante el panorama desde ese punto de vista. Bueno, y el tiempo se nos ha pasado volando. Son exactamente las 12:01 según nuestro cronómetro aquí en la sala de transmisiones, y ha sido, yo creo, una conversación muy importante con el diputado Guillermo Tellier. No es porque no estaba Julio, ¿no? No, al revés, pues aquí ya hace falta. Tengo que defender los derechos de quien dirige el espacio. Hay espacios en la mesa que están esperándolo. Oiga, una a propósito, que asado, lo a propósito ¿leyeron algo de, no sé cómo se llama, una sección en el Mercurio, el polígrafo? ¿Así? Donde Piñera aparece desafiando al polígrafo y le pregunta, y desmiéntame que Pedro Valdivia no dijo esta frase, algo que el Mapocho baja cristalino, el alta cordillera y desemboca no sé dónde. Y era una piñericosa. Y entonces, que dice que esto lo dijo Pedro de Valdivia. Y el Mercurio le preguntó a varios expertos y todos dicen, no, eso ningún anal está que lo dijo Pedro Valdivia. Y después aparece otro que dice, no, dice, si es una pintura que hizo no sé quién, Lira, creo, y que aparece el Mapocho ahí desde la cordillera cayendo al valle, y por eso alguien que criticó ese cuadro inventó esa frase. Pero no es de Pedro Valdivia ni de lejos. ¿Ah? Claro, es curioso que Mercurio diga que sí, digamos, el polígrafo derrotó a Piñera. Claro, me llamó la atención también hoy día en la mañana. Claro, que Piñera lo desafió. Claro. Desmiéntame, dijo, que me desmienta el polígrafo. Bueno. Y el Mercurio no puede aceptar que, digamos... Exactamente, no, eso sí que no. Será de derecha, pero es el Mercurio. No se pierde en ninguno de los casos. ¿Javier, algún comentario final para terminar este programa? Sí, yo creo que estamos en un momento donde hay que seguir aportando desde donde podamos a la organización social. Yo creo que es importante porque si no nos organizamos, esto no va a mejorar. La única ventaja que tenemos nosotros es que podemos justamente organizarnos porque somos más, a pesar de que nos quedan divididos, y esperemos que todo este proceso de convergencia política y social derive en cosas buenas para nuestro pueblo, para nuestro país. Ese es mi comentario final. Bien, diputado, ¿alguna opinión final, resumen? No, efectivamente los momentos son de unidad y lucha, como se dice. ¿Eh? El proceso por la unidad también es un proceso de lucha, no es así gratis. Es. Unir, luchar, vencer. Lo que usted quiera, pero... Hay muchas frases célebres que lo han expresado. Lo que sí, que hay que llevarlo a la práctica, eso no es lo difícil. Aquí podemos hacer muchas disquisiciones, muchas teorías al respecto, pero la cosa es en la práctica. En concreto. En terreno. Muy bien, pues. Entonces estamos con esto terminando nuestro programa de hoy, domingo a domingo sin restricción, y el próximo domingo a esta misma hora, por estas mismas señales, los esperamos a todas y todos. Buenos días. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.